Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos arrancando una nueva emisión de La Retaguardia. ¿Cómo va, Pedro? ¿Cómo estamos? Bien, muy con bien. Con lo justo llegamos, ¿eh? Estoy de operador técnico, telefonista y co-conductor de este programa. ¿Quién era? ¿Quién llamó? Un compañero de La Retaguardia, no vamos a revelar la fuente. Y en un rato fue a las 21:05, cuando saben que al aire. Bueno, pero se ve que era necesario por alguna urgencia. Ya nos, en realidad no nos enteraremos. Te enterarás vos porque era un llamado para vos. Más tarde, entonces. Más tarde será. Tenemos algunas cositas que pasarán en este programa, quizás, ¿no? Sí, vamos a estar escuchando algunos audios vinculados a una conferencia de prensa que se realizó en el auditorio de ATE, aquí en la Avenida Belgrano, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a propósito del caso de Arcoíris, de la niña riojana, víctima de abuso intrafamiliar, que estaba en La Rioja con la justicia determinando la revinculación con los abusadores, y la madre, Delfina, se vino para Buenos Aires con Arcoíris para evitar que la niña siga estando en esta situación de abuso permanente. Vamos a escuchar en un rato a Dora Barrancos, a Telma Fardín, a Zuleika Esnal, a Aldana Ross, que es la abogada aquí en Buenos Aires, a Marita Müller y a Liliana Händel, todas personas del movimiento feminista que se prestaron hoy a alzar su voz por Arcoíris, pidiendo justicia por ella. Sí, sí, sí. Vamos a estar hablando también de una situación que ya hemos charlado. ¿Viste estas cosas que no, que muchas veces se repiten aquí en el aire de La Retaguardia? Son conflictos que vuelven a pasar una y otra vez. Estamos hablando otra vez, la 60. La 60, el grupo Dota, otra vez con despidos a laburantes. Uh-huh. Así que vamos a estar hablando con uno de los delegados de la 60, porque bueno, nos contará la situación que están viviendo los laburantes y también nos va a hablar de la actividad que tienen el viernes mañana. Tengo pendiente para ver el documental de Santiago Meniconi, que fue delegado de la 60 durante mucho tiempo y ahora es comunicador popular, que hizo un documental que ya me comentaron varias veces, está muy bueno y queremos conocerlo. Bien, buenísimo. Es la no recomendación, porque en realidad estoy recomendando algo que no vi. Está bien, igual, no es que estás diciendo, ha pasado alguna vez, pasa mucho en los medios tradicionales que la gente habla en base a cosas que desconoce, ¿no? Dice, tal en su libro dice tal cosa, el libro no lo leí. Alguna vez, todo el tiempo pasa eso. Por eso digo, es muy bueno. Vos no estás hablando en contra del documental, sino que estás hablando a favor del documental que no viste. Me parece que igual es un poquito más permitida. Y estoy diciéndoles, ojo que no lo vi. Bien, bien, bien. Yo creo que está aprobado. ¿Está bien? Tevele, sí. ¿Está bien? Bueno. Sí, sí, sí. Véanlo entonces. Véanlo. Y después me cuentan, así no lo veo yo. Che, y tenemos algo más que solías traer hasta que abandonaste la costumbre. ¿Qué? ¿El parate musical? El parate musical. ¿Por qué abandoné la costumbre? Y porque está... medio que a veces está y a veces no. Está un poco sujeta a la agenda apretada que tiene que tienen los medios comunitarios, ¿no? Un poquito... Sí, claro. Si tenemos mucho material, pasamos de largo, pero no, en general tratemos de hacerlo porque necesitamos un respiro y nuestra audiencia también. Y hoy vamos a estar con el parate musical. Hermoso. Bueno, le mandamos entonces, ¿no? Le mandamos. La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. Veníamos anticipando entonces que íbamos a estar retomando un conflicto que no es la primera vez que sucede, que ya hemos hablado de este tema, pero que parece que no... Sí, yo, ¿sabes qué estaba pensando respecto de la 60 y ese conflicto permanente? Que, bueno, una de las máximas de León Trotsky era el concepto de revolución permanente, ¿no? Bueno, en la 60 lo tomaron para su lado, ¿no? Y la empresa está en un conflicto permanente. Los laburantes no pueden escaparle a la conflictividad y tienen que estar todo el tiempo generando movidas para visibilizar lo que está pasando en la 60. Sí, sí, efectivamente. Bueno, vamos a recibir sin más a Néstor Marcolín. Él es delegado de la 60 y nos va a contar este nuevo conflicto, no tan nuevo, ¿no? Pero que siempre trae novedades. Néstor, bienvenido al aire de La Retaguardia. Pedro Ramírez Otero te saluda y me acompaña Fernando Tevele. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo te va, Pedro? ¿Cómo estás, Fernando? Es como decían ustedes, este es un grupo monopólico, un grupo oligopólico en realidad, o sea, supera lo que es un monopolio, que tienen 183 líneas en 66 empresas de colectivos, que tiene la fábrica de colectivos Agrale, que tiene la carrocera Todo Bus. ¿Cuántas líneas? La compañía segura Argos. ¿Cuántas líneas urbanas hay para que tomemos dimensión del monopolio? Y no hay muchas más, pero esto te estoy hablando en el AMBA, claro. 183 líneas en 36 empresas, ¿entendés? Tremendo. Y después está el otro grupo monopólico que es la Metropol, que se disputan, y después hay algunas empresas más chicas que se están agrupando, que se agruparon, digamos, como la 12, la 60 y qué sé yo, la 102, líneas chicas que se agrupan porque si no estos monopolios se los comen, básicamente. Pero para tomar real dimensión de qué es lo que pasa. Y ahora la empresa todo el tiempo quiere rapiñar, de hecho, de los trabajadores de la línea 60. El trabajador de la línea 60 sale más caro que un trabajador que pueda tener dota en otro lado. Todo el tiempo intenta flexibilizarnos laboralmente y a eso se debe que los trabajadores de la línea 60... cada vez que nos quieren tocar un derecho salimos y a defendernos. Pero ahora, cruzó la raya y está digitando a ver quién se puede postular a candidatos a delegado y viene con una intentona fuerte ya desde todo lo que fue el mes pasado. Varios compañeros que se querían postular a candidatos a delegados eran despedidos. Así todo hicimos una interna abierta, que salió electo en esa interna abierta a 10 compañeros. Esto fue el día 17, el día 18 hubo un feriado por el censo y el día 19 presentamos la lista en el sindicato nuestro, en la UTA. La UTA le manda el telegrama a la empresa informando que eran quienes, que eran los candidatos de la lista 2, que éramos nosotros. Y cuando salimos de ahí y vamos a tomar servicio, al compañero Carlos Zaragoza no le dan servicio porque dice que le cortaron el servicio, digamos. Y después el sábado le llega el telegrama de despido, básicamente. Uh-huh. En ese contexto, igual la UTA hace la elección, igual lo reconoce como candidato. Bueno, ganamos las elecciones y la empresa no solo que no lo reconoce como delegado, sino que aparte dice que está despedido. Hacemos todas las denuncias en el ministerio que corresponde, también iniciamos las causas judiciales, pero bueno, pasando toda esta situación, los trabajadores, y después de grandes debates, decidimos el día 4, el lunes que viene, iniciar una medida de fuerza de un paro por tiempo indeterminado para defender los derechos de los trabajadores. Uh-huh. Y están convocando también a otros sindicatos que no son del sector, como para juntar fuerzas. No, lo que estamos haciendo, lo que hacemos siempre, a ver, cada vez que entramos en un conflicto, el viernes vamos a hacer una conferencia de prensa en la cabecera de Barracas y estamos convocando a diferentes compañeros y sindicatos para mostrar qué es lo que está pasando y para aunar fuerza, digamos. La tradición de los trabajadores de la 60 siempre es apoyarse en todo, y cuando otros entran en conflicto, nosotros también dar el apoyo, digo. Claro. Entendemos que los trabajadores nos tenemos que juntar para defendernos, y hacemos tradición de eso, y lo llevamos a cabo, y entendiendo que los laburantes, que un sector solo no se puede defender, y encima con unos empresarios de esto, ¿no? Estamos hablando con Néstor Marcolines, delegado de la 60. Hacíamos referencia al principio de que es una situación que ya se vivió, ¿no? Que se vive esta situación de despidos por parte del Grupo Dota, se vive y se vivió varias veces. ¿Nos podrás contar y podrás contar para la gente que no conoce el conflicto qué pasó las veces anteriores? Digo, ustedes se movilizaron, hicieron esto mismo que estás contando que harán ahora, ¿y qué respuesta tuvieron por parte de la empresa? Tuvimos un montón de conflictos. Y tenemos y seguiremos teniendo, porque la empresa no hizo ahora. Vos ten en cuenta que uno de los primeros despedidos, el Coco Basile, el otro día, que fue uno de los despedidos, un integrante de la lista 1, logró la reinstalación, lo reincorporaron, y ni bien lo reincorporaron, antes de ayer la empresa en represalia despide a otro trabajador. Si querés ir a la historia de la línea 60, tuvimos un montón de conflictos, a veces por mala liquidación de salarios, porque ellos en sus otras líneas liquidan de una forma que nosotros consideramos que estaba mal, y logramos hacer ejercer lo que correspondía que se nos pague, como liquidación de vacaciones, liquidación de a los compañeros de técnica de determinada manera. Bueno, esos son conflictos que salir victoriosos, que pudimos defender, digamos, eso, ¿me entendés? Podemos mantener el cierre de libreta, si nos enfermamos por lo que se padece arriba del colectivo, defendemos el derecho a enfermarse, digamos. Un montón de cuestiones que tal vez estos tipos, digamos, en sus líneas les molesta, ¿comprendés? En diferentes conflictos también hemos tenido otros, donde en el 2015, donde hicimos una medida de fuerza que consistía en no cobrar boleta, en no cobro de boletos, donde la empresa hizo un lockout patronal, que tardó 42 días el conflicto, no sé si recuerdan. Ahí estábamos peleando contra la empresa, contra el sindicato, contra los funcionarios del gobierno. Y me acuerdo que el kirchnerismo nos corría por izquierda diciendo, no hagan paro, no cobren boleto. Bueno, decimos no cobro de boleto y resulta bueno. empresa, como se vio desbordada, hizo un lockout patronal. Logramos que no se despida más compañeros, reincorporamos a los 53 compañeros que habían despedido. Tuvimos una serie de reivindicaciones que veníamos peleando, que la empresa nos quería rapiñar, digo, pero la pelea es constante porque la empresa todo el tiempo, permanentemente, está queriendo rapiñar derechos. Bien. Y bueno, acá lo que no avanza retrocede y la empresa todo el tiempo quiere avanzar y nosotros todo el tiempo no nos queremos dejar que avance. Bien. Bueno, gracias por este panorama, por esta historización también que sirve no solo para conocer los conflictos con la empresa, sino también la pelea por parte de ustedes, los laburantes, que efectivamente tienen un historial grande de pelea contra la empresa. Sí, y después otro más que tuvimos fue el asesinato de nuestro compañero Darío Ramallo, digamos, en septiembre del 2016 también, que se sale del colectivo de montacargas que había y le pasó por arriba a nuestro compañero. Ahí también tuvimos un conflicto muy grandísimo, muy grande. Y ahí también respondimos los trabajadores con fuerza, porque la verdad que nosotros consideramos que los responsables son los empresarios, independientemente de lo que diga la justicia. Digo, pero siempre nos tuvimos que defender de los ataques de la patronal. Sí, tremendo. Néstor, te mandamos un abrazo grande, gracias por esta comunicación y bueno, por supuesto estaremos aquí pendientes de cómo sigue la situación y lo que necesiten, saben que el aire está abierto para seguir comunicando los conflictos. Bueno, muchísimas gracias por todo. Los conflictos o las resoluciones, ojalá que así sea, ¿no? Y sí, ahora esperamos reincorporar al compañero, al delegado Zaragoza, elegido por los compañeros, que la empresa quiere atacar, y esperemos que la resolución sea en esta pelea, podamos hacer que ejerza el delegado su derecho, porque acá no puede venir la patronal a decir quién se puede postular de delegado y quién no, y echar a un trabajador, ¿comprendés? A un delegado. Sí. Así que bueno, de eso es lo que se trata este nuevo conflicto. Bien, abrazo grande, Néstor. Muchísimas gracias a ustedes. Néstor Marcolín es con quien hablábamos, delegado de la 60, otra vez con conflicto. Me parece que está bueno que haga este repaso, ¿no?, por los conflictos y las peleas por parte de la 60. Sirve para retomar la historia y para conocerla a quienes no saben la pelea que vienen llevando adelante hace años, ¿no? La retaguardia. Un inventario de resistencias. Fer, parate musical. Ay, te iba a hacer el chiste de que te pares. Como me cagaste. Fer, parate, te iba a decir. Vos ibas a hacer que te parabas. Jeje. No tengo un sticker para mandarte radial que dé cuenta de... Perdón. No hay ningún sticker que sea radial. Si es un sticker, no es radial. Ya se van a inventar. Vos dale tiempo a la tecnología. Los stickers radiales son los sonidos de las botoneras, me parece, ¿no? Podría ser, sí. HR, ¿eh? Sí. Danos tiempo a los operadores jóvenes de la retaguardia porque estamos trabajando. Es la primicia que te tiro. Ahí tenés unos pisadores en... No, acá estamos trabajando en algo grande. Mirá vos. Nada bueno, más. ¿Qué querés escuchar? Mira, te voy a contar lo que quiero escuchar. Sale en 2 días, el viernes, la segunda parte de la última temporada de Stranger Things. Sí. ¿Sí? Sí. Sing. Así que me parecía adecuado. Algo ochentoso. Sí. Bien. ¿Y qué mejor que la canción que la canción que mucha gente conoció? Mucha gente joven, ¿no? Porque la gente que consume Netflix muchas veces llega desde la juventud algunas series que, bueno, en este caso son ambientadas en los 80 y que por ahí descubren o redescubren alguna banda de la época que, por supuesto, ya tenía su gran conocimiento, ¿no? Está muy bien ambientada en los 80 la serie. Sí. Se van medio al carajo con la doble... Tiene como una doble espacialidad, ¿no? Como los dos mundos, ese mundo que se mete atrás de las paredes. Pero bueno, es el chiste también, ¿no? Muy raro. ¿Qué canción hay de... Pará, ¿qué vas a escuchar? Yo quería escuchar The Clash. The Clash. ¿Qué canción hay de The Clash en...? ¿Qué canción? ¿Te acordás? Sí, mirá, ¿querés que te ponga un cachito? Un cachito. Mirá lo que voy a tardar en poner esta canción. Mientras vos me seguís estirando la situación. Estamos hablando de esta banda inglesa de mucho más que una banda de punk, pero así quedó, mucho más. Abrieron las cabezas de millones de personas y de muchos músicos de muchas latitudes en todo el mundo, porque a través de esa banda de punk mucha gente conoció otros ritmos como el dub o incluso que hace una banda de punk haciendo reggae, ¿no? Claro. Bien, pero no vamos a escuchar Jurassic Ocho Loco porque es la que conoce todo el mundo de The Clash. Vamos a escuchar esta canción. Epa, Vicentico cantaba en The Clash y no nos habíamos dado cuenta. ¿Estás seguro que es The Clash? No, es una versión de Revolution Rock, pero es una muy buena versión la de los Fabulosos Cadillacs. Ahora sí voy a recomendar un documental que vi y que es realmente maravilloso, de los mayores, de los mejores documentales musicales que hay. Te tiene que gustar The Clash, sí, pero si no te gusta The Clash, también es un muy buen documental y lo podés ver porque habla de la historia de esta banda que sale de los suburbios, de los barrios laburantes de Inglaterra y que tiene mucho contenido político y social en sus letras. Se llama West Way to the World. Está aprendiendo inglés, estudiando clases de inglés. Es algo así como desde la autopista del este al mundo, ¿no? Es del 2000. Muy, muy buena. Y es la historia contada por ellos mismos de esta banda liderada por Mick Jones, que falleció hace un tiempo, Paul Simonon, Kate Levine y Terry Chimes. Bueno, pero escuchemos a The Clash posta. Te la complico un poco, te la saco un poco de los 80, porque este disco en realidad es del 79. Es maravilloso. Se llama Combat Rock. Get out of here. invito. Io ti quero, oh ma carota. Esto es una canción clásica de The Clash, digamos, ¿no? Formato rockerito. Rapidito, estás moviendo la cabeza de atrás para adelante, como diciendo sí, sí, sí, sí. La ventaja de estar del lado del control es que me puedo spoilear y sé que lo que viene es de un discazo, del carajo. Sí, claro. Y siempre que escuchamos algo del disco Sandinista decimos lo mismo. Ponerle de nombre a un disco de 36 canciones en la era de que saco una canción por año y te la subo a Spotify. Sacar un disco con 36 canciones es realmente maravilloso. Y se llamaba Sandinista este disco. Y vamos a escuchar algo que sale de lo común, que es esa exploración que hicieron los Clash por otros ritmos como y que tanto inspiró a bandas. A ver, hay algunas bandas claramente inspiradas por los Clash acá, como Los Violadores, sería la que se quedó con la parte rockera. Pero, por ejemplo, cuando escuches esto te vas a dar cuenta por qué los Fabulosos Cadillacs hicieron Revolution Rock, ¿no? Hicieron esa versión, porque también tenían allí una onda dub que habían sacado de los Clash. Mi canción favorita de los Clash es esta que vas a poner ahora. Magnífica 7 veces. Ese bajo, impresionante. Indian cents, English pounds, and Eskimo pence. está en YouTube, no me olvide decir eso, subtitulada en español la película The Clash, West Way to the World. Hay que mejorar y todo. Never mind that, it's time for the bus. We got to work, and you're one of us. Clocks go slow in a place of work. Minutes drag and the hours jump. Yeah, well, bye-bye. Vos hablabas antes, Fer, de esta era de la inmediatez y del sacar una canción. Bueno, este disco lo tuve descargado en Spotify durante muchos años. El gran problema es que cuando tienen muchas canciones pesan mucho y lo tuve que desdescargar porque no tenía memoria. Pero voy a reventar todo lo que tengo para volver a bajarlo porque hace falta volver a escucharlo cada tanto, ¿no? Sin dudas, sin dudas. Y el gran genio de los Clash, sin dudas, es Joe Strummer, fallecido hace algunos años. Está ahí en la película también. Algunos varios, ¿no? Años. ¿Que murió Strummer? Porque los 2000 parecen cercanos, pero hay 20 años. 2002. Yo dije hace algunos. Por eso, pero digo, los 2000 nos parecen muy cercanos. 20 años. Pero son bastante lejanos, 20 años. Muy lejanos. Ese contenido político y social de las letras lo aportaba él. Era quien le ponía esa impronta tan cargada de queja, ¿no? Y tiene una hija que se llama Jazz. Como Pablo Piquentel. Casi. ¿No se llamaría Jasmine Strummer? Jazz, solo jazz. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Cada día me miro en un mundo al revés. Cada día me veo en un mundo tan fiero. Cada día es un día y un volver a nacer. Cada día una suerte. Te comentábamos al comenzar el programa que hubo una conferencia de prensa en el auditorio Eva Perón de ATE, allí en la Avenida Belgrano, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a propósito con la consigna Justicia por Arcoíris. Esto es poder dar cuenta de cuál es la situación alrededor de esta niña riojana que su madre denunció las situaciones de abuso intrafamiliar a la que estaba siendo sometida, y la justicia de La Rioja, en lugar de proteger a la niña, lo que hizo fue intentar revincularla con el padre y con el progenitor, y con su y con el padre del progenitor, que eran quienes llevaban adelante los abusos. Por lo que a su mamá Delfina no le quedó mucha más opción que irse de La Rioja. Está aquí en Buenos Aires, está asistida por la oficina, la OBD, la Oficina de Víctimas de Violencia de la Corte Suprema de Justicia, y bueno, está un poco mejor la situación, porque por lo menos no está en el contexto de estar allí en La Rioja sometidas a esta situación permanente de abuso. Transmitimos junto a la colectiva radio esta conferencia de prensa. Vamos a escuchar primero a Telma Fardín, bueno, contar a partir de su propia historia, ¿no?, estas cuestiones a las que están sometidas las víctimas de abuso cuando deciden denunciar. Caso, siendo una mujer adulta, digo que ya tengo otra capacidad de resistencia, pero también un proceso de 5 años y con miras de que esto pueda dilatarse todavía más. ¿Y quién nos devuelve? Bueno, ¿quién nos devuelve esos años? Sin dudas, cuando una es adulta y toma la decisión de pasar por ese recorrido sin saberlo, ¿no? Porque no hay quien te avise, que quizás ahora entre nosotras nos estamos alertando en relación a lo que significa pasar por un proceso judicial y lo revictimizante que es, pero ¿quién le devuelve a esas criaturas esos años en los que, además del hecho traumático, son vulneradas, son vulnerados sus derechos fundamentales? Y nos piden que vayamos a la justicia, y la justicia en ningún momento toma dimensión de cuáles son las violencias a las que somos sometidas. Nos piden, adultas o niñas, nos piden que contemos una y otra vez el hecho vivido. Y cuando nosotras decimos no, es revictimizante, a veces es difícil, ¿no? Por ahí, desde sectores que no están en el cotidiano con esta temática, comprender de qué estamos hablando. Pero significa esto, significa que no pueda estar hoy Arcoiris en su lugar, en el lugar donde se crió, que no pueda estar con sus compañeros, que tenga que estar sometida a una vida que gira en torno al hecho traumático y no poder seguir adelante. Y eso nos pasa a todas las víctimas de abuso sexual, de violencia, que tenemos que encontrar la manera de seguir por un lado con nuestra vida y por otro lado lamentablemente estar atadas al hecho traumático, porque si de manera personal no hacemos el recorrido de búsqueda de justicia, la justicia en sí misma como institución no tiene un proceso en el que busque algo reparatorio para las víctimas, sino que es pura y exclusivamente una traba, un gran laberinto, ¿no? Y me parece que la cuestión es cómo salimos por arriba de ese laberinto, y me parece que una de las respuestas a esa pregunta es lo que estamos generando desde estos espacios. Es una manera de salir por arriba del laberinto, lo que no quiere decir que no tengamos que trabajar por construir una justicia que genere reparación para que podamos decir, porque por supuesto decimos que hay que recurrir a la justicia, que necesitamos generar una masa crítica para que esa justicia deje de hacer oídos sordos. Pero bueno, en el medio están las vidas de muchas mujeres, de muchas madres, madres y víctimas que terminamos teniendo que aprender de tecnicismos legales porque la justicia no nos da una respuesta. Y la solución, la manera de repararnos y de sentir que no estamos tan locas ni tan solas, es entender de qué estamos hablando, entender, y de repente te encontrás con mujeres como Llama, o con mujeres que nos toca atravesar la justicia desde el lugar de víctimas, teniendo que saber qué es constituir una querella, qué es una cámara Gesell, un sinfín de información, cuando quienes cobran y que son parte del Estado, porque esto es importante, cuando decimos el Estado es responsable, acá afortunadamente tenemos patas del Estado, a quienes les agradezco profundamente, poniendo el cuerpo y sintiendo a las compañeras. Pero cuando decimos el Estado es responsable, no es solamente el Estado ejecutivo. El Estado es responsable también es la justicia, porque parece que no se entiende que la justicia es una de las patas del Estado. Entonces, es importante, no es como un ente que parece que gravita por fuera, es una casta, tanto que se habla hoy por hoy de la casta. la casta judicial es una casta, la justicia como cuestión divina... No. Telma Fardín, si querés escucharla entera, te vas al canal de YouTube de La Retaguardia o a nuestra página web y te encontrás allí con el video entero. Te vamos a pasar algunos pedacitos de las intervenciones que nos gusta destacar. Vamos a escuchar a Marita Müller. Ella es una psicóloga que hace muchas pericias, que trabaja, digamos, haciendo pericias para las familias, para las mamás que denuncian abuso sexual infantil y que por lo tanto recibe también la persecución de parte de la justicia. Realmente contenta, porque realmente tendríamos que estar haciendo otras cosas, sino defendiendo de esta manera. Pero bueno, tal como dice Liliana, esto no es únicamente el caso de Delfina, esto pasa todos los días y más de una o dos madres por día se comunican conmigo en la institución. Yo tengo una ONG que se llama Salud Activa, que venimos trabajando en esto desde hace un montón de años, ya perdí la cuenta de cuántos, pero lamentablemente esto es una constante. Las madres son las nuevas locas y las nuevas brujas a quienes hay que atacar y hay que hacer desaparecer. Esto parece la nueva Inquisición, donde el Poder Judicial lo único que hace es destruir en vez de construir. Y tal como decía recién Liliana, necesitamos... Yo tengo vergüenza ajena frente a algunos colegas que ni siquiera se merecen llamarse colegas, porque realmente lo que hacen... Y no sé si responden a los jueces, yo creo que responden a su propia ideología. Creo que hay una cuestión ideológica de base que lamentablemente es tremenda. Es creer que el abuso sexual hacia los niños, niñas, niñas no existe y que todo es un invento de la madre. Yo pregunto, ¿qué madre va a querer pasar por todo lo que están pasando las madres que nosotros conocemos o las víctimas o los sobrevivientes? ¿Quién va a querer pasar por eso nada más que para perjudicar al pobre tipo? Que esto es lo que plantean. Es lo que hacen es hacer la denuncia porque lo quieren perjudicar, porque están despechadas, porque la abandonó, porque no le pasa la mensualidad, por un montón de estupideces que realmente no justifican semejante tortura, porque la verdad es que es una tortura. Cada instancia judicial por la que tienen que pasar, tanto la madre como el niño o la niña, es una situación de tortura. Esto yo, por eso insisto, que el abuso sexual contra las infancias es un delito de lesa humanidad, donde el Estado es responsable, donde debe cambiar un montón de cosas. La estructura judicial está pensada para el adulto, es absolutamente adultocéntrica. No hay nada para los niños y las niñas. Las pericias son un desastre. Los lugares a donde se toman las pericias, otro desastre. Donde el chico se siente una cosita chiquitita así, en un lugar donde está pensado para el adulto, un escritorio alto, sillas altas, no hay juguetes, no hay nada. Pretenden que el niño funcione como un adulto, y eso no puede ser. La cámara Gesell, ¿para qué les voy a contar? Otro desastre. Los que la toman ni siquiera están capacitados. Por favor, tenemos que empezar a entender que para poder trabajar con este tema hay que saber. Hay que saber de qué se trata, hay que saber qué pasa, hay que entender cómo manejar al niño o a la niña la situación de tensión en la que tiene que atravesar cuando va una pericia, cuando lo hacen declarar una y otra vez. Si les cuesta a los adultos, víctimas, imaginen ustedes lo que son los niños chiquititos en situaciones donde termina todo en la nada, porque como no están preparados para recibir la declaración de ese niño, a modo niño, así lo tienen que poner, con juegos, con dibujos. La gente tiene que estar capacitada y no lo está, no lo está. Entonces, esto es una eterna lucha de la cual no podemos salir. Y ahora, para sumarle a todo esto, porque obviamente, ¿cuál es el objetivo de toda la tortura del niño, de la niña y de la madre? ¿Cuál es el objetivo? La impunidad del agresor. O sea, esto es una estrategia defensiva que todos usan, o sea, todos usan lo mismo. Es la madre que está loca, que está despechada, que se puso de acuerdo, y ahora nos han sumado a los profesionales que trabajamos en esto. Sí. ahora nos han sumado a nosotros y nos están denunciando. Nos denuncian penalmente, nos denuncian en los colegios profesionales, diciendo que inventamos informes, que construimos mentiras, que les enseñamos a los niños y a las niñas a mentir. Nosotros en nuestra institución hace muchos años que todo lo que es, cada vez que llega un caso de abuso sexual, hacemos la evaluación diagnóstica dentro del recinto de Cámara Gesell. ¿Para qué? Para que quede el registro fílmico de todo el proceso entero, o sea, de punta a punta, son 8, 9, 10, 12 sesiones las que sean, están filmadas. Entonces, cuando hacemos el informe de la evaluación diagnóstica, ponemos a disposición de la justicia ese material. ¿Qué dicen? Dicen que en esos espacios nosotros les enseñamos a los chicos a mentir. Lo que hacemos es una capacitación hacia el niño para que pueda ir y mentir después en la declaración testimonial. Marita Müller, que actúa como perita en este tipo de causas, nos está contando un poco cómo es el proceso y la persecución que hay para los profesionales que actúan en favor de las familias que tienen niñas y niños sufriendo abuso sexual infantil. Esto fue esta mañana, si nos estás escuchando en vivo, en el auditorio de ATE, con la consigna de justicia por Arcoiris. Y estamos escuchando audios de la transmisión que hicimos La Retaguardia y La Colectiva Radio. Vamos a escuchar ahora a la actriz, entre otras cosas, Zuleika Esnal. También es parte, como Telma Fardina, quien ya escuchamos, de actrices argentinas. Zuleika tiene ese estilo, digamos, sacado, provocador y realmente muy efectivo cuando hay cosas que hay que entender, muchas veces a la fuerza. Esto es muy simple, o sea, lo complicado es el camino de las madres, de las niñas, de las disidencias, pero esto es muy simple, los derechos están siendo vulnerados, las madres están siendo perseguidas y las niñas están siendo ignoradas y vueltas a violar. Eso es lo que está pasando. Cuando dicen, ¿y las feministas dónde están acá? Peleando por derechos hasta para las personas que preguntan a dónde están las feministas. Porque no se habla también, tampoco se habla de las madres que se terminan muriendo, porque no se pueden bancar todo este proceso, porque no tienen guita, porque laburan en negro y nadie les cubre las enfermedades que desarrollan frente a este dolor y a esta podredumbre que les toca vivir. Y se mueren, igual que las hijas, desamparadas por un sistema judicial que en lugar de proteger, las aplasta. Cuando hablamos de... porque hay un montón de palabras que se vuelven como, bueno, eso, palabras, revictimizar. ¿Qué es revictimizar? Volver a violar. Preguntarle a la víctima 78.500 veces cómo te la puso. ¿Qué es ese desgarro que tenés? ¿Pero seguro no te gustó? ¿Seguro que no te gustó? A mí me parece, ¿qué tenías puesto? Porque falta que le preguntaran a Arcoiris qué tenía puesto. ¿Se entiende lo que está sucediendo? Hay una niña abusada a la que están obligando a ver a su abusador y la madre perseguida, criminalizada, teniendo que rajarse y tomarse el palo, como decía Mónica, como en dictadura. ¿Y el abusador? Pobrecito, pobre hombre, che, es el abuelo. Es un violador. A nosotras no nos importa el vínculo que tenga. Es un tipo capaz de violar y de abusar a una nena de 2, 3, 4, 5 años. A Telma, ¿cuántas veces le preguntaron adelante un país entero? Pero, che, ¿estás segura que no sé qué, las barbaridades que tuvo que escuchar Telma Fardín? Las barbaridades. Telma Fardín fue una piba de 16 años violada por un señor que se escapó a Brasil. Que no está exiliado, está prófugo de la justicia. Y a donde vaya lo iremos a buscar, querido Juan. A él y a todos. No puede ser que Delfina tenga que recurrir a los movimientos, a las redes sociales, porque la justicia se le caga de risa. Y en el medio la niña, todas las niñas. Porque Arcoiris es el reflejo de lo que decían las compañeras, de un montón de casos que no tienen acceso, que muchas veces no tienen celular, no tienen redes sociales, no tienen agua potable y tienen las nenas cogidas y embarazadas por padres, hermanos, padrastros, amigos de la familia, que las llevan a albergues transitorios antes de dejarlas en el colegio. Y esa gente no tiene a nadie. Entonces, lo que nosotras estamos haciendo acá es intentar, y no vamos a parar hasta conseguirlo, que los derechos sean los mismos para todas y todos. Si yo todo el tiempo tengo que estar recordándoles mis derechos, es porque ustedes se olvidan que los tengo. Muchas gracias. Bien, estábamos escuchando a la actriz Zuleika Esnal. Por último, bueno, te queda para ver si tenés ganas en el video, en nuestro canal de YouTube o en nuestra página web, laretaguardia.com.ar, a Dora Barrancos, a Yama Corín, entre a Liliana Händel. Nosotros vamos a escuchar ahora un segmentito de Aldana Ross respondiendo a una pregunta en la conferencia de prensa de Radio Nacional de La Rioja, en el sentido de cómo era esto de que la causa está en La Rioja, pero a la vez está interviniendo la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Ministerio Público Fiscal de La Rioja denunciando el avasallamiento de la jurisdicción y de la autonomía por parte de los organismos nacionales que intervinieron en el caso de Arcoíris. Bueno, un poco extensa la pregunta, pero trataré de responder. No hay ningún tipo de avasallamiento. Como tal mencioné anteriormente, Delfina con su hija concurrieron a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para ella, Delfina, realizar un tratamiento médico por una cuestión de salud, y ella toma conocimiento de determinados hechos que hacen que ella realice la denuncia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con lo cual no hay un avasallamiento, es decir, en la provincia de La Rioja y ante el Poder Judicial de la provincia de La Rioja, ella ha realizado todas y cada una de las denuncias por los hechos cometidos en la provincia de La Rioja, por lo cual asiste la intervención del Poder Judicial de dicha provincia y la competencia respecto de esos hechos cometidos de los cuales Arcoíris ha sido víctima. Respecto a lo de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, volvemos, el Poder Judicial, la Justicia Nacional en lo civil ha intervenido dictando las medidas de protección durante el tiempo indeterminado y durante todo el tiempo que ellas estén habitando en esta jurisdicción por distintos motivos, es decir, se mantiene obviamente la situación, por lo cual Delfina está concurriendo y está realizándose distintos exámenes médicos que hacen obviamente para el resguardo de su salud y bueno, y claramente teniendo en cuenta este resguardo que la Justicia Nacional en lo civil en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires supo dar, totalmente por el contrario de que ha hecho el Poder Judicial de la provincia de La Rioja. Y agrego que el denunciado, que es el progenitor de la niña Arcoíris, ha sido doblemente notificado respecto de las medidas de prohibición de acercamiento y de todo tipo de contacto que están vigentes en esta jurisdicción. Bien, Aldana Ross es la abogada de la mamá de Arcoíris. Aquí en Buenos Aires también hay otra abogada actuando allí en la justicia de La Rioja. Vale la pena ver la conferencia de prensa entera, fue realmente muy interesante sobre una problemática en la que uno tiende a decir hay que denunciar, y la verdad que lo que se ve en las experiencias es que las denuncias son, es horrible lo que voy a decir, pero solo traen mayores problemas a las familias, es muy loco. A la vez les sirve a modo reparador el solo hecho de denunciar, pero la justicia no responde en estos casos, cuesta muchísimo que responda en estos casos, la verdad. Y es tremendo, ¿no? Porque el abuso sexual infantil es un delito atroz, sin dudas. Sí, y es tremendo cómo, bueno, no solo, queda clara, no solo la persecución a las madres, sino también a quienes las acompañan desde lo judicial o desde la cuestión de salud. Digo, hay una persecución más allá de todo a partir de la denuncia. Es tremendo. Dos cosas cortitas. Ayer murió un camionero, fue asesinado un camionero que estaba intentando pasar un corte de ruta que había de otros camioneros que estaban con la cuestión del gasoil. No se habló tanto del tema en los medios, sí se habló, por supuesto, es una noticia, pero yo me imagino que si hubiera sido una organización social y no camioneros quienes hubieran protagonizado este hecho penoso, estaría en todos lados todo el tiempo, ¿no? Como es camioneros, hay ahí un poco de piedad. Y lo segundo, Con esto nos vamos. ¿Viste la foto de Alberto Fernández visitando a Milagro Sala hoy? En Jujuy, Milagro está está con prisión domiciliaria, pero tuvo que ser internada por un problema de salud. Alberto la fue a visitar como si fuera diputado nacional, ¿no? Denunciando que, como si no fuera, o sea, quien era una presa política de Macri no es más una presa política del actual presidente. Era de Macri, sigue siendo de Macri. O ahora es de Morales, ¿no? El presidente tiene las manos de destrabar esta situación, si quiere realmente. Y en lugar de sacarse una foto y visitarla, tiene que indultarla. Es el camino para terminar con la cuestión, pero no quiere pagar ese costo político y mucho menos en etapa preelectoral. Claramente. Juan Grabois salió hoy a decir que Alberto Fernández ponga las pelotas arriba de la mesa y se la juegue y pidió un indulto. No se van a levantar muchas voces pidiendo un indulto porque además Sala es un personaje polémico, ¿no? Pero claramente es una presa política. La persiguieron por lo bueno que hizo, no por lo malo que hizo. Nos vemos en miércoles, Fer. Dale, nos vemos.